su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos, ya estamos listos para emprender una jornada más de La Rayuela. Gracias a Vich Moya, que está aquí en los controles. Ya mismo esperamos tener la presencia de nuestra querida Pau Yambay. Bienvenida también Liz Gallardo, está con nosotros. Y bueno, pues, ¿quién no estará comentando en este momento un poquito que comenzamos con un fuerte sismo, ¿no? Se habla de 5.4 y el epicentro en Cotacachi. Cuéntanos un poquito más, Liz, qué bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, un abrazo grande. Buenos días, Liz Gallardo. Buenos días, Bachita, buenos días, amigos y amigas, radioescuchas. Sí, pues hoy iniciamos el día con un fuerte temblor. Por suerte no se sintió mucho, no sentí mucho, pero sí ha sido de 5.5 con 10 kilómetros de profundidad en Cotacachi. Bueno, pero esperamos que todos estemos tranquilos y que esto no pase a mayores. Así es, sobre todo conservar un poquito la calma, controlarnos un poquito y, por supuesto, se habla cada cuando ya llega estas épocas, mucho se habla que el cambio de la estación también produce, ¿no?, este tipo de movimientos telúricos. Bueno, esperemos que sea eso solamente, el cambio de estación. Pero en cualquier caso, sin el ánimo de asustar, de causar ningún tipo de alerta inútil, pues estemos tranquilos, conservemos la calma, no hagamos movimientos, no hagamos cosas que pues luego tengamos que lamentar. A veces estamos tan nerviosos que queremos salir corriendo, queremos irnos salir por las gradas, empujamos a todo mundo, lloramos, gritamos. Y no, eso causa más estragos. Más conflicto, exacto. Claro. Sí, primero sí. Que nos podemos hasta herir, ¿no? Y luego, pues, tranquilitos. Sin necesidad. Así es, sin necesidad. Así es que solamente atentos. Y nosotros con esta noticia pues iniciamos nuestra rayuela del día de hoy, martes 22 de mayo. Bueno, se va acabando este mes. Realmente estos últimos días han sido con fuertes lluvias, un poco encapotado el cielo, neblina, en fin. Pero nada de eso realmente nos detiene. Tenemos buen ánimo, buena energía, nos gusta lo que hacemos, así es que ya estamos aquí en La Rayuela. El día de hoy, entiendo yo, en unos momentos más estará ya con nosotros David Romero. David Romero es un ciudadano cultivador de orquídeas, pero además de eso, no solamente son orquídeas, ¿no? Otro tipo también de plantas. Pero lo importante de esto es que son convencidos en que hay que cuidar las semillas, ¿no? Tienen un sembrío de un tipo de orquídeas de miniatura. No hablo precisamente de la maigua, que es la orquídea de Quito, que ya es bastante pequeña. Esta es más pequeña todavía que la maigua. Nos ha concretado que hoy estaría con nosotros a las 9:15, por lo tanto, esperamos su presencia. Tenemos igualmente la presencia del maestro Luis Gordón, quien nos hablará de su trayectoria musical, que estará con nosotros a partir de las 10:30 de la mañana para hablarnos un poco acerca de su nueva música. Bien, la maestra Karina Clavijo se ha comunicado con nosotros y bueno, ella está de viaje desde Muisne para acá, para la capital, así es que vamos a posponer unos días esa entrevista con la maestra Clavijo. Bien, amigas, amigos, nosotros sin más comentarios, solamente con un abrazo para todos, con la invitación, con la sugerencia de hacer este día un día agradable, un día compartido con buena voluntad, con buena energía, ¿no? Con buena intención, buen ánimo, pues le pedimos a Vicente que nos ayude con la música y ya retornamos con más de La Rayuela. Buenos días. De la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Bueno, durante nuestro programa vamos a anunciar algunas actividades que se darán en este fin de semana, ¿no? Y bueno, no todas las personas salen a provincias, por lo tanto es una buena opción para quienes con sus pequeños se quedan acá en Quito. Es el caso de la Rana Sabia. Ustedes saben que están ubicados cerca de la Merced, y ellos nos invitan a Pati el Suelo, Pati Calzado, este próximo sábado y domingo, y el próximo son las últimas semanas que tengamos la oportunidad de Pati el Suelo, Pati Calzado, y disfrutarlo en la Rana Sabia. Luego de eso tenemos la oportunidad de saborear unos choclitos ricos, unas habitas tiernas, un quesito tierno, imagínate, Liz, qué sabrosura, ¿no? Entonces, pues, puede ser un buen momento para disfrutar en familia, en la Merced. Esto con la Rana Sabia, Pati al Suelo, Pati Calzado. Esto por un lado. Luego queremos igualmente, pues, convocarles a ustedes al Festival de Música y Artes Libres para Niñas y Niños, Guagua Raimi. Esto será el día sábado 2 de junio, ¿no?, en el Domo de Tumbaco, en Ilaló, Ecuador. Talleres de 10 a 1 de la tarde. Música, talleres, juegos, naturaleza, cuentos, mercado de pulgas y feria de diseño. Diego y los gatos del callejón se presentarán también a la 1:30 hasta las 6 de la tarde. Estará presente también la banda del árbol, Mundo Circo, el mago Milton, los cuentos de Hierbabuena y compañía de soquetes. Esta es la invitación para el día sábado 2 de junio. Guagua Raimi. 9:15. Tenemos un poco más de información con Liz respecto a este movimiento que sentimos hace unos minutos. En las redes sociales se puede visualizar que se reportó el temblor que fue sentido en los sectores como la Universidad Politécnica, Pusuquí, Llano Chico, Conocoto, Pomasqui, Carcelén, San Juan y El Trébol. Las personas también indicaron que el sismo fue percibido en las localidades de Ibarra, Atuntaqui, Cayambe y Tabacundo. Las autoridades no han reportado sobre daños a personas o infraestructura tras el sismo. El servicio de emergencia ECU-911 informó que la sala de operaciones está consolidando la información para confirmar los datos sobre los movimientos telúricos. Según indicó el ECU-911 de Quito, hasta las 9:53 han recibido 30 llamadas de emergencia para recibir información y reportar el sismo. Fuerte, Bachita, bastantes lugares también se sintieron, pero como les decimos, hay que permanecer en calma, que no ha pasado nada mayor. Así es, son las 9:16. Nosotros queremos comentarles también, amigas, amigos, que el Museo Nacional del Ecuador, como ustedes conocen, pues fue inaugurado el día viernes, y ciertamente es un espacio al que todos debemos ir. Invitemos a nuestra familia, comentemos con nuestros vecinos. Este es un espacio de todos los ecuatorianos. Hay que comentar que es un espacio de entrada gratuita, de entrada libre, y que ciertamente podemos decir en este momento que es uno de los espacios que merece realmente ser visitado, con muestras de lujo, ciertamente, mucho de nuestra historia. Después de muchos años podremos ver el original del Sol de Oro, que inclusive en algún momento causó polémica, ¿no? Se decía que el Sol de Oro ya no existía. Pues bueno, estuvo a buen recaudo el Sol de Oro, y es el original, así nos han dicho los antropólogos, la gente que estuvo realmente en este montaje, ¿no? Entonces, pues, tenemos la posibilidad de mirar esta sala de oro, ¿no?, precolombino, una maravilla. Vamos a contarles un poco más de este museo, el Museo Nacional del Ecuador. Decía el presidente Moreno en estos días que un país que no tenga un museo nacional, pues es un país impresentable, así lo dijo. Y nosotros, pues, ahora podemos invitarles a ustedes, amigas, amigos, al Museo Nacional de Quito, que es el Museo Nacional de la República del Ecuador, fundado en 1969 por el Banco Central del Ecuador, y pues desde 2010 a cargo de la Subsecretaría Técnica de la Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Este museo entonces se encuentra ya localizado acá en nuestra ciudad, dentro de las instalaciones del edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, les damos la bienvenida ahora sí ya a Javier David Romero para informarnos acerca de las orquídeas. Sí, estábamos precisamente anunciando al inicio de nuestro programa la presencia de David Romero esta mañana. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Decíamos, bienvenido David. Gracias, buenos días. Decíamos que, bueno, tú eres un apasionado realmente de la naturaleza, de las plantas, y hace pocos días inclusive hubo una exhibición temporal en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, ¿no? Bueno, esto va hasta el 18 de junio de 2018. Esta exposición está ubicada en Cotocollao. Entonces, al final vamos a pedirle a David que nos hable sobre esto. Sobre esta invitación que tenemos. Por ahora, David, nos encantaría que nos hables sobre las orquídeas. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, las orquídeas, la planta con flor más abundante en el mundo y principalmente en Ecuador. Ecuador posee el récord mundial de orquídeas con más de 4.300 especies en su territorio, de las 20.000 plantas que están descritas actualmente. Una de cada cuatro plantas en Ecuador es una orquídea. Entonces son una belleza singular y única en un pequeño país por la gran diversidad de ecosistemas, microclimas que tenemos. Una de las más espectaculares, pienso yo, a manera personal, son las orquídeas miniatura, las más pequeñas del mundo, creo que nosotros las poseemos, ya que estas habitan en lugares muy bastante húmedos, sobre todo en bosques nublados, nubosos del noroccidente de Pichincha y en la otra vertiente de los Andes también. Antes de seguir con el tema de las orquídeas, que me parece apasionante, cuéntanos un poquito, ¿desde cuándo estás en esto? ¿Qué es lo que te hizo acercarte tanto a las orquídeas? Bueno, yo estudio las orquídeas desde el 2003. En el 2003 tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica durante un mes a capacitarme en micropropagación de orquídeas. Entonces, en Costa Rica la mayoría de gente conoce el tema de las orquídeas, es un producto de exportación, es la flor nacional, todo el mundo en su casa tiene orquídeas, la saben cultivar, entonces hay varias instituciones que enseñan desde cómo cultivar la planta hasta cómo reproducir en laboratorio. Ahí siempre me comentaban que tu país en Ecuador es el país más abundante en orquídeas, yo realmente lo desconocía. Cuando regresé acá empecé a observar los árboles que tiene una propiedad mi abuelita, que ahora es dueña de mi madre en el noroeste de Pichincha, en San Miguel de los Bancos, y claro, ahí a veces cuando uno no conoce no veía, ¿no? Entonces empecé a observarles y veía que teníamos un sinnúmero de orquídeas, y desde ese momento empecé a estudiar las orquídeas desde el 2003. En el noroccidente de Pichincha, la verdad es que la naturaleza es tan generosa con nosotros, ¿no? Decía, en el noroccidente de Pichincha uno puede ver, mientras inclusive recorre algunos senderos, eso, las orquídeas están ahí, o sea, silvestres, muchas de ellas, inclusive en la carretera se podía ver esto, ¿no? Ahora, acá en el Ecuador, digamos acá en la ciudad, muchas veces habrás visto estas macetas que se venden en algunos centros comerciales y esto. ¿Qué tan factible es comprarlas, no? Porque también sabemos que duran muy poco. Es decir, como son bellas, también es difícil mantener una orquídea. No realmente. Una de las principales indicaciones que tiene que recibirse es de qué clima son las orquídeas que se compran. Ya. Si las orquídeas vienen de un clima cálido, húmedo, hay que proveerles la humedad respectiva, la calidez respectiva. Las orquídeas son de sombra, ninguna orquídea realmente soporta mucho la luz, se empiezan a quemar las hojas si le pone directamente la luz. Entonces es preferible ponerle, si son de frío, ponerles en un lugar donde no les llegue el sol directo. O sea, si son de caliente, preferible ponerlos dentro de la casa como una planta ornamental en la sala, ¿no? Entonces, una de las indicaciones es preguntar y saber qué tipo de orquídea, cuál es su nombre, y ahí en internet se podría averiguar, ver las condiciones que tiene. Las orquídeas que se venden en Ecuador normalmente son los que llaman híbridos, o sea, son orquídeas que han sido cruzadas durante varios años para que tengan una apariencia grande, un color bastante radiante. Realmente en Ecuador solo hay una o dos empresas que venden orquídeas nativas del Ecuador. La mayoría son orquídeas que, que son bastante comerciales y duran un cierto tiempo. Hay que alimentarlas, no hay que pensar de que si le regalan una orquídea, ya la orquídea va a vivir del aire, como se dice. Entonces hay que proveerles una especie, no de tierra, porque las orquídeas tienen un hábito que se llama en la naturaleza epífito, es decir, viven agarradas en los árboles, absorben con sus raíces los nutrientes, la humedad. Entonces, ¿qué habría que poner? Digamos, si fuera una maceta, ¿no? Un poco de palitos, de piedritas, de aserrín, de pronto. ¿Cómo? una mezcla, realmente una mezcla de elementos. Nosotros en nuestro proyecto lo que cultivamos, nuestras orquídeas, las ponemos una mezcla de la cáscara del coco partida, que es un buen absorbedor de humedad, y ponemos hojarasca triturada, hojarasca del mismo bosque, ¿no? Entonces, con el tiempo, la hojarasca le va dando alimento y se va convirtiendo en tierra. Ya cuando se convierte en tierra, hay que volverles a renovar. Igual los palitos, como usted dice, ¿no? Aquí también se utiliza la cáscara del pino triturada, la cáscara del ciprés. No se utiliza cáscara de eucalipto porque tiene muchas resinas, es un poco tóxico para esto. Se puede utilizar también un poco de piedras para mantener la porosidad del cascajo, que llamamos, o piedra pómez también. No sé, tal vez si nos puedes hablar un poco acerca del Jardín Botánico de Milpe, porque el nombre y a qué se dedican dentro de... El Jardín Botánico Milpe está ubicado en un recinto llamado Recinto San Pablo de Milpe, que está en el kilómetro 91 vía Calacalí, Río Blanco, justo 4 kilómetros antes del cantón San Miguel de los Bancos. Entonces, es una propiedad que fue adquirida por mi abuelita en época de la colonización, desde el 1969. Entonces, con el tiempo, la tercera generación, que sería en mi caso, hemos optado hace más de 20 años por dedicarnos a la conservación. Antes se tenía, como todos los colonos del sector, teníamos vacas para criarles, para producir leche, pero la topografía de estas tierras, que es bastante irregular, bastante quebradas, impedían realmente una actividad fructífera. Decidimos, por cierto sentimiento a la naturaleza, conservarles. Y en el 2016 buscamos una figura legal que nos permita tener un plan hacia futuro para las siguientes generaciones, y vimos que en el Ecuador había la posibilidad de convertir en un jardín botánico legalizado. Entonces, es un proyecto de conservación en el lugar. Protegemos 40 hectáreas de bosque nublado, y ya no tenemos potreros, no tenemos vacas hace más de 20 años, se ha recuperado mucho los remanentes del bosque, y ahí admiramos y encontramos orquídeas, bromelias, heliconias, aracias, y ahora es un refugio también de vida silvestre, de animales. Interesante. Tenemos guantas, guatuzos, pavas de monte, serpientes. Naturalmente todo esto, sí, ¿no? Naturalmente. Un hábitat natural. Ajá. Qué interesante. Y claro, sabemos que el caminado de las vacas, pues hace pedazos todo lo que toca, ¿no? De hecho, si hablamos, por ejemplo, en los páramos, ¿no?, que son las fuentes de agua para Quito, igualmente se pide todo el tiempo, por favor, ya no vacas, porque dañan pues toda la tierra, todo el piso. Qué bueno que así sea, y felicitaciones por esa iniciativa, ¿no? Dentro de esta iniciativa también se está proponiendo un turismo ecológico para las personas que habitamos aquí dentro y fuera de nuestro país, que vengan y visiten este lugar. Sí, recientemente, en este año, a inicios de este año, hemos decidido también dar la posibilidad de visitantes, de turistas ecológicos, del ecoturismo, que es una actividad que nos puede sustentar el proyecto. O sea, conservar realmente a veces más cuesta que tener unos réditos económicos. Entonces, estamos abriendo poco a poco. Nosotros tenemos, para que observen, tenemos una colección de 3.000 plantas de orquídeas de 70 especies registradas. Entonces, todas son del mismo bosque. Nosotros utilizamos un proceso de rescate. Se indica a la persona cómo se rescata una orquídea, cómo se la siembra en macetero, cómo se la cuida. Todos nuestros procesos son agroecológicos, totalmente orgánicos. Tenemos senderos en el bosque, estamos haciendo inicialmente un cultivo de vainilla, que es donde se saca el extracto natural de la vainilla, y que, para información, es también una orquídea. Igualmente estamos con un proyecto hace un año y medio, sobre la extracción de aceite esencial de hierba luisa. Tenemos un cultivo de hierba luisa orgánico y lo extraemos artesanalmente el aceite esencial. Para información, la hierba luisa fue introducida en el país en los años 60, fue traída de la India, y por eso Ecuador tiene varias variedades de hierba luisa, y sus

Realmente hay desde milímetros, centímetros que tiene la planta. En Costa Rica fue catalogada la orquídea más pequeña del mundo en el 2012, con la flor medía 2.5 milímetros. En Ecuador se comenta, y eso quiero invitarles, en esta exhibición tenemos una orquídea que está midiendo 1.7 milímetros. ¡Qué belleza! Tuvimos una fotografía con un milimétrico. Entonces son muy pequeñas, pero en Ecuador también hay orquídeas bastante grandes, de 25 centímetros de ancho, en la costa, en la parte de Loja, en Zamora y en Carchi. Realmente en todo el país donde se conserven los bosques existen orquídeas, porque habitan con los árboles, con los bosques. Entonces es parte importante de la conservación, ¿no? Es el árbol es el hospedero de las orquídeas y de muchas plantas epífitas, no solamente orquídeas, sino anturios, bromelias. Entonces la conservación del bosque es no solamente el árbol, sino todo lo que representa el árbol como el hogar de muchas plantas y animales, ¿no? Esta mañana realmente ¿qué les digo? Nos emociona y por supuesto tenemos más preguntas, tenemos mucha curiosidad, porque en realidad este tema de las orquídeas, pues es como un misterio, ¿no? Es decir, además ellas mismas son tan, la figura de las orquídeas son como muy exóticas, si cabe el término, y muchas personas queremos, me incluyo, tener algunas orquídeas. Sin embargo, es difícil. Yo le comentaba, pues fuera de micrófonos, a David, que he logrado, y estoy feliz, es la primera vez que se ha reproducido en mi casa las maiguas, ¿no? Que eso es la orquídea de Quito. ¿Por qué la orquídea de Quito, la maigua, David? Bueno, la orquídea de Quito fue declarada como orquídea de Quito porque existe bastante en la provincia de Pichincha. Ya. No es endémica precisamente, vive también en otros países, sí. Pero es una de las plantas que desde muchos años, hay una referencia de Misael Acosta Solís, en que esa orquídea, la flor de la orquídea, de la maigua de Quito, se utilizó en la medicina. Hay un comentario que dice, la maigua para dolor de riñones y pulmones. Entonces, una receta que se comentaba en las crónicas, es unas 5 flores de la maigua, hacer una infusión como té y tomarles todos los días, ¿no? Entonces, supongo que esa es una de las razones que esto... Y porque se adapta bastante sencillo realmente a este clima de Quito, porque vive realmente en la altura, 2.000 hasta 3.500 metros de altura, podemos encontrar la maigua en su hábitat. Y aquí también hay muchas personas que es una de las primeras orquídeas que siempre ha sembrado y ya tiene en su casa. Tú, bueno, uno de los proyectos de ustedes es, con el tiempo, o a lo mejor ya lo están haciendo, vender algún tipo de orquídeas. Nosotros tenemos ya el reglamento de como jardín botánico, en donde no podemos todavía vender, ¿no? Un jardín botánico está regido bajo ciertos principios, investigación, conservación, educación. Para poder vender estamos haciendo todo un material parental de plantas madre, para después poder sacar los hijos, como se dirían, claro, y poderla comercializar bajo la figura de vivero comercial, o en su caso, buscar una inversión para construir un laboratorio y a partir de las semillas o a partir de tejidos vegetales de cada planta poder reproducir en gran volumen a nivel industrial y poder vender. Las orquídeas están regidas bajo un sistema de protección internacional que se llama CITES, para el control de tráfico de vida silvestre. Entonces es una de las plantas más protegidas dentro del Ecuador, y al ser la más abundante es algo obvio, ¿no? Sí, ayúdanos tal vez con un poco de la historia acerca de cómo fueron evolucionando el lugar y desde cuándo existe esta pasión por las orquídeas dentro del Ecuador. Bueno, en el Ecuador se comenta que desde 1960 o un poco antes, en la parte de Morona, Santiago, vino un sacerdote llamado el padre Andraeta. Por Gualaquiza, entonces él era un sacerdote apasionado y coleccionador de orquídeas. Él empezó con la difusión de las orquídeas, ya que recorría por sus misiones en esa zona y encontraba orquídeas en todo el Ecuador. Entonces él incentivó a que en varias partes del Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, se empiecen a formar asociaciones de orquidiología. Es por eso que se tienen en esas tres ciudades las principales asociaciones de aficionados, de gente que está interesada en el cultivo y en la preservación. A partir de ahí, si mi memoria no me falla, el padre Andrete incentivó a ciertos ayudantes de su ministerio para continuar con las orquídeas a nivel comercial, y es que de ahí se logra una de las primeras empresas que exporta orquídeas desde la ciudad de Cuenca. Ellos exportan casi todas las orquídeas que existen en el Ecuador a otros países, entonces es una actividad económica productiva para ellos. Y últimamente, en el año 2013, el gobierno del Ecuador, mediante un decreto, declaró al Ecuador como país de las orquídeas, por su diversidad, por la cantidad, cantidad enorme que hay, por los descubrimientos que se siguen avanzando. Entonces, de ahí se está tratando de difundir en ciertos eventos, y las personas apasionadas con las orquídeas, obviamente uno por su lado, cada uno trata de apoyar, ya que es una planta que diferente a todas, ¿no? O sea, las formas, los colores, los olores que tiene la orquídea son impresionantes. O sea, uno no puede tener ni la idea muy clara de todas las formas que existen. Imagínense lo que son 4.300 variedades. Nosotros recién estamos por unas 70, tal vez unas 100 variedades, y hay formas impresionantes, hay olores que gustan y disgustan, ya que el olor de las orquídeas es para atraer a los insectos polinizadores, no es precisamente para que nos agrade. Hay formas impresionantes que similan a ser mosquitos, para que el mosco macho trate de copular con el mosco hembra y así poder polinizar. Es algo apasionante, el tema es bastante. Mucha sabiduría en la naturaleza, ¿no? Milpe, Jardín Botánico. Esta mañana está su gerente propietario acá, el ingeniero David Romero, realmente fascinándonos con su información. De eso se trata, este espacio La Rayuela es para esto. Es decir, para compartir lo que están haciendo muchos ecuatorianos, muchas ecuatorianas, en diversos campos, ¿no? Estos emprendimientos, en este caso, el cuidar el planeta, pues es algo encomiable, es algo que quisiéramos que se multiplique con otras personas, con otras familias. Y nosotros les invitamos a ustedes, amigas, amigos, para interesarnos un poco más en lo nuestro. Miren, la historia esta de las orquídeas simplemente nos ha parecido fascinante, Liz. Hay más, ¿no? Sí, dice que podemos encontrar en nuestros bosques nativos extraordinarias flores de orquídeas de gran tamaño. La mayoría de las especies son flores de tamaño minúsculo y colores tenues, e inclusive hay orquídeas que compiten con las plantas y flores más pequeñas del mundo. Hoy en día, en el reducido espacio en los departamentos, hay miles de coleccionistas que tienen docenas de estas especies miniaturas en terrarios de vidrio. Eso me dice que no sé si las orquídeas son para poderlas tener en un lugar cerrado o es preferible tenerlas en nuestras casas, pero en nuestros jardines. Como decía, las orquídeas tienen un hábito que se llama técnicamente umbrófilo, se necesitan penumbra. Por eso viven en los árboles, nunca reciben la luz directa, reciben una luz filtrada, entonces por eso es preferible tener a las orquídeas en el departamento con la luz normal que entra por las ventanas en la sala. Hay pocas orquídeas que necesitan un exceso de luz, pero normalmente un 50-60% de luz es suficiente para la orquídea. En terrarios, nosotros utilizamos ese sistema para poder traer orquídeas miniaturas acá a la ciudad de Quito. Nosotros tenemos un cultivo hace varios años aquí en la ciudad de Quito de orquídeas miniaturas, y es precisamente ese cultivo el que está siendo exhibido en la Biblioteca Aurelio Espinosa Pollin. Entonces, es un sistema de una bombonera de vidrio, tapada con un plástico parafín muy delgado, en donde está ubicada una orquídea con una placa de lecho que le alimenta a la orquídea miniatura. Entonces, al tener ese sistema, nosotros proveemos el clima exactamente húmedo que existe en el noroccidente, una temperatura promedio de unos 15 grados y una humedad relativa alta de unos 80 grados. Y eso hace que la orquídea se sienta como en casa, ¿no? Por eso lo que digo, cuando uno adquiere una orquídea, a veces le regalan, a veces compran, tiene que interesarse por averiguar el clima de donde procede y procurar darle el clima. Es como nosotros, ¿no? Si nos vamos a Alaska, tenemos que ir bien abrigados. Entonces, así mismo la orquídea, si viene de un lugar caliente, hay que tratar de buscar la manera de que sea caliente el lugar donde va a vivir. David, para finalizar esta conversación, invita por favor a nuestro público precisamente esta muestra, esta exhibición temporal en la Biblioteca Aurelio Espinosa Pollin, para mirar, para extasiarnos con esta belleza realmente de orquídeas. Sí, para todos los radioescuchas, una cordial invitación a la exhibición temporal que va a durar hasta el 18 de junio en la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólido, ubicada en el sector de Cotocoyao, en donde van a apreciar 25 especies de orquídeas miniaturas, entre esas una de las que consideramos la más pequeña del mundo. No solamente va a haber orquídeas, sino también ahí se encuentra un herbario, el herbario del padre Luis Odiro, uno de los primeros herbarios a nivel botánico, en donde se está poniendo la vista del público por pocas veces en la historia, diferentes plantas y sobre todo orquídeas que fueron ya herborizadas y recolectadas hace más de 120 años. Y entre esas van a encontrar el primer estudio, la primera planta herborizada de la famosa Maigua de Quito y de la orquídea de Pichincha, la Cirtuquilum macrantum, que fue ya hace 120 años, como digo, recolectada y estudiada para poder ser registrada científicamente. Además, en dicha biblioteca existen varios museos de arte religioso, de arte colonial, y próximamente, si no estoy equivocado, va a haber una exhibición de ciertas cosas de Marianita de Jesús, de la Azucena de Quito. Entonces, una cordial invitación. Igualmente, invitarles a nuestro jardín, a nuestro proyecto de conservación in situ, o sea, conservación en el lugar, a que nos visiten. Estamos ubicados en San Miguel de los Bancos, 4 kilómetros antes del poblado, en el recinto San Pablo de Milpe, o contactarse a mi teléfono WhatsApp, el 099-30-18-318. Bien, amigas, amigos, esta mañana nos acompañó el ingeniero David Romero, gerente propietario de Milpe Jardín Botánico. Y si él nos acepta, yo públicamente quiero invitarle nuevamente para la segunda semana de junio. Pues tenemos, la verdad es que Liz se ha preparado con todo cuidado, precisamente para seguir esta conversación con David Romero. No es un tema que nos interesa, es un espacio que queremos apoyar desde acá, desde la radio, porque hay muchos emprendimientos, hay muchas ideas, pero todo cuesta, todo tiene un precio. Entonces, si así nos lo acepta, queremos difundir el trabajo desde Milpe, sí, ¿no? El Jardín Botánico. Encantado, ojalá podamos hablar de la vainilla, que es una orquídea muy interesante que últimamente se está difundiendo en el país a nivel particular, pero es realmente donde se extrae el verdadero aroma y sabor de la vainilla. Nosotros en Ecuador la consumimos de una manera sintética que se obtiene de la madera del eucalipto, que simula dicho aroma, pero en otros países, México, Madagascar, producen y consumen de una manera más natural, y últimamente se ha dado cierta importancia por las propiedades medicinales que se está descubriendo en la vainilla natural. Podemos hablar también de la hierba luisa, sus propiedades, los aceites esenciales. Estamos buscando otras plantas en el bosque nativo que nos puedan brindar salud al ser humano y cómo poder difundir este conocimiento. Encantado por la invitación. Mil gracias, David. David Romero con nosotros. Así es que tenemos la segunda semana de junio, pues va a estar con nosotros nuevamente. Esa entrevista ya la conducirá nuestra querida Liz Gallardo. Así es que, amigas, amigos, vamos a la música, y está con nosotros Paito Yambay, un abrazo para ella. Vamos a la música, Paito, y después del corte de nuestra media hora, venimos con Mujeres Irreverentes. Decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color, y todo es dulce cuando está en tu voz, y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir, No hay nadie que...

como Pomaskin, Llano Chico, Conocoto, Pomaskin, Carcelén, La Mariscal, San Juan y El Trébol. Bueno, estos realmente estos movimientos, pues sí nos causan un poquito de temor, ¿no? Y claro, sin duda alguna, pues el EQ 911 debió tener muchas, muchas llamadas realmente para saber qué estaba pasando. El temblor se dispersó por la zona y pues se lo sintió, miren, no se sintió incluso en la provincia de Santo Domingo. La sensación fue fuerte, en otros lugares un poco más, de acuerdo a reportes de usuarios por el sector de la mitad del mundo, fíjense ustedes. Alexandra Alvarado, vocera del IGE, Instituto Geofísico, aclaró que el movimiento se percibió sobre todo en el norte del país y que por ahora pues se descartan daños. Qué bueno que así sea. Entonces, pues, estamos, seguimos nosotros después de dar esta información con más de La Rayuela. Hace unos momentos hablábamos precisamente de esta importante evento, ¿no? Este importante evento, hablo de la inauguración del Museo Nacional del Ecuador. Y entonces, el día viernes anterior, pues, se hizo la, no sé si decir reinauguración, ¿no?, de este nuevo museo. Entonces tenemos un poquito realmente de historia, ¿no?, de historia, de cómo nace realmente el primer museo, que luego pues se lo conocía como Museo del Banco Central. Pero tenemos algunos inicios, ciertamente, sobre la información de este museo, ¿no es cierto?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En todas las instalaciones del edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues está situado este espacio para museos. Entonces, el MUNA-Q es considerada la mayor institución museística del país, ya que mantiene la más grande colección de bienes ancestrales, variedad de cuadros de diferentes artistas y épocas, además de vasijas de pinturas ceremoniales de diversos periodos de la historia ecuatoriana. Y claro, tenemos la historia misma que data de 1927, más o menos, hasta 1969, Liz. Dice que llegó al país la misión económica estadounidense Kember, la cual planteó la importancia de la creación de una banca nacional que se entregue de la política económica y monetaria del Ecuador. Como en ese tiempo se le obligaba al Estado a tener el 50% de la reserva monetaria respaldada en oro, muchas piezas de origen prehispánico fueron adquiridas por esta institución. Sin embargo, hacia 1946, la labor del doctor Julio Arauz, que se desempeñaba como químico del Banco Central del Ecuador, permitió que sus objetos se conservaran. Este fue el origen de la primera colección del variado y rico patrimonio cultural que actualmente conserva el museo, la que en el transcurso del tiempo se incrementó en la adquisición de valiosas colecciones privadas, entre ellas la del suizo ecuatoriano Max Konax en 1960. Que prácticamente consolidó en la mente del gerente general de aquella época, Guillermo Pérez Chiriboga, la idea de abrir un museo en la institución. Esta labor fue encomendada a Herman Crespo, para entonces el único museólogo del país, que fue enviado a Francia para estudiar todo lo referente de la museología moderna de su tiempo. En 1959, Hernán Crespo Toral vuelve de París y el doctor Pedro Armillas, pues arqueólogo español con el que había colaborado, al ver su interés, su predisposición, le sugirió y ayudó a conseguir una beca de la UNESCO, ciertamente de regreso a Quito ya se presenta al Ministerio de Educación, donde como parte del compromiso de la beca debía poner al servicio del país sus nuevos conocimientos y retribuir así pues a lo recibido, ¿no? Hernán Crespo Toral visitó entonces a Guillermo Pérez Chiriboga, gerente del Banco Central de aquel tiempo, y se ofreció para estudiar y catalogar los objetos de cerámica. Le dieron un espacio en el primer piso de una casa de María Augusta Urrutia, en la calle García Moreno, y allí se trasladaron las piezas. Le pusieron un escritorio y es en ese lugar donde empezó la limpieza y estudio de objetos y fragmentos junto con Ana Velastegui. Al principio, los tiestos, entre comillas, las piezas arqueológicas, pues estaban en el suelo, pero pronto consigue ya que le dé unos anaqueles metálicos de los llamados Dexion, y así, pues, en esas condiciones, con una enorme paciencia además, los fueron clasificando. Luego de este arduo proceso, el Museo Arqueológico y Galerías de Arte Guillermo Pérez Chiriboga se inauguró el 1 de diciembre de 1969 en el quinto y sexto pisos del edificio matriz del Banco Central del Ecuador, en el Parque de la Alameda, frente, ¿no?, al Parque de la Alameda, que es el que todos seguramente recordamos. Al acto asistió el presidente José María Velasco Ibarra. Hernán Crespo Toral mantuvo una estrecha relación con los arqueólogos e investigadores Carlos Ceballos Menéndez y Francisco Huerta Rendón. En 1944 había llegado al Ecuador el danés Olaf Holm como parte de una misión diplomática de Dinamarca, con la idea de estrechar relaciones entre ambas naciones. Tras conocer que Ceballos, se despertó en él el interés para incursionar en la arqueología, en 1962 Antonio Santiana y Ángel Bedoya Maruri conformaron la Sociedad de Amigos de la Arqueología, institución a la que Hon se unió en 1964. Todo este grupo de arqueólogos e investigadores contribuyeron a consolidar los estudios históricos, arqueológicos y antropológicos del Ecuador. Hernán Crespo lo invitó a formar parte del Consejo de Gobierno del Museo Arqueológico, y en 1967 crearon una comisión destinada a la recuperación y salvaguardar el complejo arqueológico de Ingapirca, en la provincia de Cañar. Estamos compartiendo con ustedes la historia, ciertamente, cómo fueron los primeros pasos, los primeros años de la creación de este museo, llamado por muchas décadas Museo del Banco Central. Todo esto a propósito de la inauguración del Museo Nacional del Ecuador el día viernes pasado por el primer mandatario de nuestro país, igualmente ministro de Cultura, y claro, nuestra invitación a que asistamos, a que miremos, a que conozcamos este gran museo de nuestro país. Ahora, si bien es cierto, hay salas de culturas ancestrales, ¿no? En estas salas se exhibe un recorrido de por más de 15.000 años de historias representados por piezas únicas que conforman esta colección. La sala se encuentra dividida cronológicamente por periodos, tomando como modelo la periodización de los arqueólogos estadounidenses Betty Meyers y Clifford Evan, desarrolladas en conjunto con el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada y Casa a finales de la década de 1950. Hay que señalar, amigas, amigos, que pues el museo actual, y vamos a pedirle a Liz, vamos a ubicar una información detallada de qué hay ahora en este museo, porque ciertamente hay galerías, obviamente, de obras representativas, pues dirigir salas de exposición permanente, salas de exposición transitorias, y entonces yo creo que realmente lo que se hizo en esta última en estos últimos días para ofrecer a nuestro país todo este museo, el museo nuevo, este museo nacional, realmente es digno de aplauso por todos nosotros. 10 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa, Paito. Venimos con más música aquí en La Rayuela y seguimos con más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo.

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Desde lo más espeso de nuestra Amazonía, desde la profundidad de sus ríos y bosques, se escuchan las voces que cuentan historias y mitos que a cada instante nos recuerdan quiénes somos. La Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador presenta la serie Palabra Mágica. El origen de la luna. Etnia Guaraní. El hijo del sol se llamaba Nenkeowenga. Su nombre era complicado, pero no su forma, pues era una pequeña bolita con la que jugaban dos hermanos. Cuando salían de cacería, escondían la bolita en medio de la raspadura de los virotes, debajo de su hamaca. Antes de salir de cacería, los muchachos se aseguraban de que su madre no barriera en el lugar en que habían escondido la bolita. Mamita, ¿no barrerás debajo de nuestra hamaca? Usted sabe cómo son las mamás. Aguantan nuestro descuido hasta cierto punto, pero llega el momento en que ya no resisten y quieren poner todo en orden. Hija, limpia debajo de la hamaca de tus hermanos, que está todo sucio y desordenado. Ella limpiaba, y de pronto tropezó con algo y se escuchó como un pequeño golpe. Apenas llegaron los hermanos, se dieron cuenta que los virotes ya no estaban debajo de la hamaca y que la bolita, Nenkeowenga, el hijo del sol, había desaparecido. ¿Quién limpió debajo de nuestra hamaca? Mamá, le habíamos dicho que no limpiara. No limpié yo, le dije a su hermana que limpiara. Los hermanos fueron a ver a la chica y con mucha amabilidad y tino le preguntaron. Dinos, hermana, ¿dónde pusiste la bolita? ¿Dónde está Nenkeowenga? La hermana los miraba torciendo los ojos y solo hacía unos sonidos raros con la boca. Los muchachos se dieron cuenta de lo sucedido y decidieron sacar la bolita de la boca de su hermana. Esperaron que caiga la noche y... ¡Cuidado! ¡Dale ahora que duerme profundo! Los dos hermanos querían sacar la bolita de la boca de la hermana, pero por más que intentaron, no pudieron. La hermana de los muchachos se dio cuenta de que en la noche alguien iba a molestarla. Entonces, decidió tender una pequeña trampa, poniéndose huitu, un tinte negro en la cara para manchar a quien se le acercara. En la noche, al intentar nuevamente recuperar la bolita, uno de los hermanos, sin darse cuenta, se manchó la cara con el tinte. Solo al día siguiente vio su cara pintada y, asustado, se fue a lavar al río, pero no logró quitarse las manchas. Esto preocupó mucho a los hermanos, y el que estaba con la cara manchada se moría de la vergüenza porque lo habían descubierto y le dijo al otro hermano: No puedo vivir así. Voy a hacerme pequeño. Tienes que ayudarme. Y cuando quede pequeño, ponme la cerbatana y sopla muy duro hasta enviarme al cielo. Los dos hermanos empezaron a darse golpes en el pecho y con cada golpe, el hermano que tenía la cara manchada se hacía cada vez más pequeño. El hermano se hizo pequeño, tan pequeño como la bolita con que jugaba. Allí el otro hermano cumplió con lo que había prometido al otro. Recogió del piso su cerbatana, metió la bolita en ella y sopló. Sopló durísimo hasta poner la bolita en el cielo. El otro hermano regresó a la casa y le dijo a su padre: Tu otro hijo se ha ido al cielo y ahora es luna. Por eso es que la luna tiene manchas. Su hermana se las pintó. Escucharon la serie Palabra Mágica, donde se funden las voces con la naturaleza. Una producción de la Gerencia de Protección Ambiental de Petroecuador. Decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Bien, amigas y amigos, nosotros tenemos ya unos pocos minutitos para despedirnos de ustedes y claro, lo hacemos con el cariño, con el respeto de siempre y por supuesto recordarles que el día de mañana estamos a las 9 ya acá en La Rayuela junto con Liz Gallardo y Paito Yambay. Bueno, acá tenemos el pedido del Festival de Música Artes Libres para niñas y niños. Recuerden ustedes, Guagua Arpimí, ¿no? Sábado 2 de junio, talleres de música, talleres, juegos, naturaleza, cuentos, mercados de pulgas y la feria de diseño. También la presentación de Diego y los gatos del callejón, la banda del árbol, Mundo Circo, Mago Milton, los cuentos de Hierbabuena, compañía de Soquetes. Bueno, la preventa está a $5, recuerden ustedes, esto será en el domo de Tumbaco, en Ilaló, ¿no? Así es que recuerde, Guagua Araimi, no todos salimos el feriado pues fuera de la provincia, así es que aquí hay esta invitación. ¿Tenemos algo más? Sí, hoy martes 22 de mayo es el último día de la presentación de Don Quijote, un mes lleno de danza y alegría. En el mes de mayo el Ballet Nacional del Ecuador presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el reestreno de Don Quijote. Don Quijote es un ballet en dos actos, basado en la primera parte de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. La música es compuesta por Ludwig King Mingus. La premier de esta obra se efectuó el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolsoi de Moscú. El argumento es extraído del segundo volumen de la novela de Cervantes. Se encuentra principalmente centrado en las aventuras de Don Quijote de la Mancha y de su inseparable compañero y Sancho Panza. Esta, ustedes conocen, amigas, amigos, que estas jornadas de danza, como el Quijote, en fin, todo lo que sale del Ballet Nacional del Ecuador, es como entrada gratuita, pero con un pase hasta llenar aforo. Bien, tenemos 5 minutos ya, y serán las 12 del mediodía. Quiero agradecer a Paito Yambay su aporte, igualmente, pues a Liz Gallardo. Gracias, chicas, por estar esta mañana acá. Mañana, recuerden ustedes, vamos a seguir con nuestros invitados. El día de hoy a veces pasa que nos llaman a última hora y nos cancelan la presencia de uno que otro por salud, como es el caso de hoy, o simplemente viaje a última hora. En fin, solo les recordamos que un espacio que nosotros damos a una persona pierde otra. Entonces es importante que cumplamos con lo que nos comprometimos. El día de mañana, miércoles, ¿no?, estará con nosotros Mónica Segal Velasco. Ella es directora de danza y folclore, y el folclore precisamente de la Escuela Segal, con muchísima trayectoria ya. Jessica Figueroa, quien hace unos momentos nos había llamado, ella va a venir acompañada precisamente de un médico con quien hablaremos, obviamente, de temas de salud y sinusitis, ¿no? Ese sería el tema del día de mañana. Leonardo Cajas, ¿no? Leonardo Cárdenas, quien igualmente se comunicaría hoy, vendrá en su representación a Amandita Robalino para hablarnos precisamente de ese concierto de Quisuar en la Casa de la Música. Así es que con esto, pues, nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía. Un abrazo grande, grande. Hasta el día de mañana, señoras y señores. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you.